Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a esta vuelta sin número, no la catalogamos, de América Reciente. El día de hoy, 23 de marzo del año 2020, estamos transmitiendo vía telefónica por la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Fernando TVL. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo y vamos repitiendo los jueves, repetimos los sábados. Vamos a entrar directamente en tema para no abundar, porque este no es un programa común, este es un programa que está sucediendo en Buenos Aires, o sea, estamos emitiendo desde la República Argentina, en el barrio de Almagro, en medio de la cuarentena, de este aislamiento preventivo obligatorio que condiciona en estos escasos días, ¿no?, de haber empezado de una manera total los usos, costumbres, la vida cotidiana. Y en estos cortos días, claro, muchos se encuentran, nos encontramos ante la imposibilidad de ejercer un derecho per se, un derecho de cualquier persona, que es el traslado, poder ambular, poder trasladarse, tener la libertad de la elección de a dónde voy, de a dónde vengo. Una cuestión que, a ver, los que vivimos dictaduras tenemos el recuerdo, ¿no?, de los estados de sitio, de los estados de excepción, de suspensión de las garantías constitucionales, de los derechos individuales, por mano de las dictaduras. El hecho que estamos viviendo, por lo pronto, en la ciudad de Buenos Aires, en lo que se llama el AMBA, o sea, podría ser la parte más cercana a la capital federal desde la provincia de Buenos Aires, en las provincias argentinas, prácticamente en el mundo todo, hay una restricción de movimiento, hay una orden de quedarse quieto. Ahora, el mismo concepto de orden, ¿no?, llama tal vez a la confusión. ¿Es una orden arbitraria? No, es una recomendación, por lo pronto, que hay que acatar, sin más. Estamos por primera vez, creo, ante una situación que no admite ni réplica ni argumentos. Se hace porque se hace. La amenaza real, de una infección con esta nueva peste llamada coronavirus, que espanta tal vez tardíamente a aquellos que suponen tener la vida comprada, ¿no? Como eso le pasa a otro, ese pensamiento mágico, ese pensamiento autoindulgente, de decir, no, esas cosas a mí no me van a pasar. Pero sí, pueden pasar. Y en este momento de coronavirus está sucediendo algo muy extraño, que es por muchísimo tiempo, porque la gente tiene que vivir hacinada viéndose las caras. Los núcleos familiares generalmente tienen sus actividades, entran, salen, se encuentran un ratito, después se pierden en los divagues que nos da la internet, la tecnología. Pero hay poca oportunidad de convivir, para bien o para mal. Voy a traer el ejemplo de España, ¿no?, donde entre las medidas de emergencia que se han tomado hoy, bueno, por la situación dolorosísima, catastrófica, que está pasando ese país, pero lo que me llamó la atención es se aumentó el presupuesto en el área de prevención de violencia familiar, doméstica. Y eso es algo que también seguramente está pasando en la Argentina. Y entonces, claro, los que somos citadinos, que habitamos esta ciudad, vivimos en un mundo privilegiado, distinto al resto del país. No es la misma realidad de encierro, de aislamiento preventivo, obligatorio, que se puede vivir en esta ciudad que la que se vive cruzando el Riachuelo, cruzando la General Paz. Las realidades cambian dramáticamente. Al punto tal que la estructura hospitalaria, la estructura sanitaria del país todo, y especialmente de lo que sería el Gran Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, es absolutamente precario a la hora de hacer cálculos o proyecciones sobre qué sucedería de tener que recibir una demanda masiva de atención de emergencia, de terapias intensivas. La respuesta es clara, no se puede, no hay. Entonces se presenta también otro dilema. Si en los días normales, en los hospitales, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la Provincia de Buenos Aires y de otros lugares del país, los trabajadores de la salud son sometidos a actos de violencia irracional por familiares que exigen que atiendan primero a su ser querido, a su pariente, y si es irreversible la acción de los médicos, la emprenden con ellos a golpes, a tiros, a puñaladas. ¿Cuál sería el panorama si arriban cientos al mismo tiempo que quieren salvar a su familiar y a su ser querido? ¿Qué va a pasar en esa situación? ¿Qué vamos a recurrir a los seminarios de autoayuda para explicarle a la persona que razone? Estamos en momentos en el cual, en los cuales la racionalidad, ¿no?, el control que nos brinda la convivencia social, el vivir en comunidad, el estar constituidos como seres gregarios, nos dan código de convivencia, de comportamiento. Pero se están conjugando factores que hacen a lo recesivo, ¿no?, a lo más antiguo del ser humano. El miedo, la muerte, la peste. Esto no es nuevo, esto es atávico. Allá lejos y hace tiempo, seguramente, cuando estábamos como especie en las cuevas, estas cosas pasaban. Tal vez todavía aquí en Buenos Aires y en gran parte del país, y diría tal vez del mundo, no se toma cabal medida de la dimensión y la profundidad de lo que vamos a ver. ¿Es dramático, es negativo? No, es real. Es real. Hoy día mismo, ahora mismo, en este momento, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, sanatorios privados que ya están con el protocolo de preemergencia obedecen instructivos con personas mayores respecto a un aislamiento total, y a partir de que entran en esa área de atención se corta el vínculo con los familiares. Esto está pasando hoy, ¿eh? Ahora no es que va a pasar. Cuestiones, ¿no? Que porque si uno va a dimensionar, ¿no?, esto es una gripe fuerte. Sí, puede ser que si uno está con las defensas altas, tiene un estado saludable general, una buena vida, buena alimentación, reservas, puede afrontarlo, y sí, será como una gripe fuerte, una gripe leve más o menos. Pero el problema no es lo que le pasó a ese que quedó infectado, el problema son la multiplicación geométrica de los infectados. En este caso no voy a abundar sobre, porque bueno, ya están las opiniones dadas en todos lados, ¿no? Por científicos, médicos, opinólogos, personas que se han curado de este virus. Pero lo que quería en este caso, en este espacio que es América Resiste, Ángel Fernández Eichmann es el que les habla, era resaltar otro aspecto que en algún momento por ahí me gustaría hacer un cruce con el querido compañero doctor y profesor Alfredo Grande, que tiene que ver con el encierro. El encierro en sí mismo, este tipo de encierro obligatorio, podría guardar una similitud lejana cuando por razones represivas las personas quedan privadas de la libertad. Hay procesos mentales que son prácticamente similares. El primero de ellos, que digamos en este caso, al ser un hábitat familiar, estoy hablando siempre desde un punto clasista, ¿no? Estoy hablando los que tenemos techo, los que tenemos casa, y los que podemos tener todavía la salvaguarda de un sistema de higiene a la mano. No estoy hablando ni hablar de las situaciones donde están viviendo 3, 4, 5 personas en 20 metros cuadrados, ¿no? Estoy hablando de asentamientos, villas y demás. Ahí ya es otro parámetro. Estoy hablando como clasista burgués citadino. Porque ahí ya es otro tipo de cuestión y otro tipo de problemática. Pero vamos a poner el universo, ¿no? De aquí, de esta ciudad de Buenos Aires. La primera restricción es el movimiento, la libertad ambulatoria. Claro, primero se busca la evasión. Primero se busca la vía de la excepción para no hacer de esto algo obligatorio. Luego se buscan argumentos para sostener que es inhumano estar aislado. Argumentos fundados en razones, seguramente. Seguramente. Pero estamos en al pasar los días, la persona se va a encontrar con que esto es inexorable. Que no depende ni de su voluntad, ni de su picardía, ni de que va a llegar la cura mágica, le van a abrir la puerta y decir, volví a lo tuyo. Entonces, ¿qué es lo primero que enfrenta la persona? Estamos hablando de las personas activas. Siempre insisto, no me voy a bajar de la posición, porque es la real. O sea, somos burguesitos con mayor o menor poder adquisitivo que tenemos una rutina diaria. Unir y venir. Ahora, de golpe eso queda limitado. ¿Esto qué hace? Esto hace que el primer escollo sea la permanencia. Entonces la mente sigue planificando y sigue pensando en hacer las cosas que tenía acostumbradas a hacer. Esto no sucede. En el primer día pasa desapercibido, en el segundo día no se nota, en el tercer día tampoco. En el quinto día empieza la ansiedad. Entonces, como esto va a formar parte de lo que vamos a ir hablando a lo largo de estos programas, ¿no? Yo creo que vamos a tener un mes por delante para seguir hablando de estas cosas. Lo primero que sugiero es suspender absolutamente todo, o sea, tirar los relojes. El reloj que marca, tengo que ir al trabajo, tengo que llamar a tal, tengo que pasar allá, tengo que pagar aquello, tengo que comprar lo otro, tengo que ir a... Ese reloj, suspenderlo, dejarlo internamente guardado en un cofre hasta que esto pase. Otro es aceptar la realidad. Es aceptar que uno está en un hábitat que está circunscripto y que depende de una voluntad que no es la suya, que es justamente la que le impone el enciado. La otra, suspender cualquier tipo de rabieta, nervios, ansiedades con quienes conviven con uno. Dejar pasar todo, tener una paciencia infinita y ser consciente que los que están habitando bajo un mismo techo la están pasando todos mal. Pero tienen una ventaja, los lazos afectivos que los llevaron a estar unidos en esta situación. Entonces, suspendo el reloj, acepto la situación, veo a mi alrededor cosas pendientes, suspendo los apuros y las ansiedades. Es lo primero que hay que suspender. Se entra en un nuevo universo, en una nueva forma. Esto es algo nuevo. Hay tiempo para todo. Tranquilidad. Mucha tranquilidad. Apenas la persona sienta que está por entrar en ansiedad y que le agarra la angustia porque tenía que hacer esto, uy, tenía que pagar aquello, uy, tenía que... Son todas trampas que buscan romper el cerrojo y recuperar la libertad. Otro tip, rutinas. Bañarse a una hora, hacer un desayuno a tal hora, almorzar, escribir, caminar dentro de la casa, plantearse una rutina propia sin ansiedades. Si es un grupo familiar, organizar el grupo familiar para que sean tareas compartidas y tener la conciencia de que la puerta se va a abrir cuando ese factor que no somos nosotros mismos decida que se abra. En el entretanto tenemos muchas ventajas quienes somos citadinos, ¿no? Quienes vivimos en las situaciones en las cuales vive gran parte de nuestros hermanos en la República Argentina, lleno de carencias, privaciones, situaciones ya dramáticas antes de este nuevo drama. Ser conscientes que tenemos muchos chiches, muchos lujos. Otro tip, no hay que abandonar la actividad física. Aunque sea un espacio reducido, dedicarse 20 minutos, media hora, dos veces por día, tres veces por día, caminar. Caminar dentro de la casa, tratar de elongar, respirar profundo. Y tranquilidad, tranquilidad. Eso es lo que quería, y esto después lo vamos a profundizar, porque después también se producen otros fenómenos, ¿no? Con la prolongación del encierro y que tienen que ver con los estados psicológicos, emocionales, físicos. Prepararse con tranquilidad, con mucha amabilidad, mucha amabilidad. Así que bueno, hasta acá la primera parte de algunos tips respecto que humildemente, cada persona es un universo, ¿no? Creo que son tips generales, universales, que hacen a tratar de combatir la ansiedad, la depresión y la autodestrucción. El otro aspecto, y esto sí tiene que ver con esta trinchera comunicacional, que es la retaguardia, ¿no? Esta disciplina del periodismo social, alternativo, popular. Los brotes represivos. Estamos viviendo un momento de gran peligro, aparte del coronavirus. La fuerza de seguridad, que vienen de estar cobijadas bajo el régimen totalitario del macrismo y de la perversa ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sin solución de continuidad, cambio de gobierno mediante, sin haber sido evaluado el comportamiento en cuanto a abusos, delitos tal vez cometidos por elementos de las fuerzas de seguridad y sus cúpulas, en lugar de pasar por un tamiz en los cuales se los someta férreamente al régimen democrático, se los transforma ahora en custodios de la vida. Se les da órdenes estrictas de arriar a las personas como animales al corral. De estar envalentonados para el tiro por la espalda de la época de Bullrich, ahora están envalentonados con la mano suelta, porque ellos son quienes están custodiando la vida de todos nosotros. Al no haber un tamiz democrático, una visión popular de control sobre las fuerzas de seguridad, estamos viendo excesos autoritarios, gritos, empujones, faltas de respeto, arriadas con las motos. Estoy hablando de todo el país, no solamente de aquí. El miedo, o sea, el miedo al coronavirus, el miedo al policía, el miedo como rector y disciplinador. La pregunta es, cuando esto pase, porque esto va a pasar, ¿quién va a poner al genio del mal en la botella? ¿Cuál va a ser la fuerza democrática que se va a imponer sobre los esbirros de la fuerza de seguridad, vueltos a poner en un rol preponderante, con la mano libre y sin limitación para ejercer el autoritarismo de la manera más salvaje? Porque no nos olvidemos que los policías y los que componen la fuerza de seguridad también tienen miedo. Entonces actúan con miedo, con pánico, y lo reflejan, lo proyectan sobre el pobre ciudadano al cual hay que convencer, hay que hablar. No es a los gritos con estado de sitio y con garrote de la policía. O se está preparando otra cosa. Bueno, y no quería... Este es un tramito, le agradezco mucho, por favor, a Fernando Tevere, la retaguardia, el esfuerzo de poder salir telefónicamente desde este aislamiento preventivo y obligatorio, que creo que es la única manera de evitar o de disminuir, aminorar las consecuencias de que vamos a vivir inexorablemente, que van a ser muy, muy, muy difíciles y nos van a poner ante planteos mucho más profundos, para los cuales estamos preparados y tenemos que estar preparados porque todo esto va a pasar. Pero bueno, fue el cumpleaños de Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, la cual tengo ahí varios recuerdos que los empecé a buscar a partir de su cumpleaños y de un trabajo muy hermoso que se hizo desde la retaguardia conmemorando y festejando los 90 años de Norita. Pero tiene que ver, vos sabés que buscando fotos y buscando recortes y situaciones que hemos compartido, ahí la verdad que encontré un montón. Y yo puedo decir que es una persona que es distinta, o sea, es distinta por su sonrisa, es distinta por su coherencia, es distinta por su ubicación, es distinta por su tosudez, y aparte es distinta porque yo puedo decir, yo la vi en distintas situaciones, yo la vi y vi no tanto a ella, porque mirarla a ella, a mí lo que más me llamaba la atención, y si me llama la atención, es lo que produce en gente que está devastada, personas que están solas en el mundo ante dramas terribles, y de golpe la palabra, el abrazo, el estar, les cambia la vida. Así que bueno, ¿qué le vamos a decir? Feliz cumple, Nori. Y para terminar esta parte, una recomendación. Tomémoslo con calma, esto va a pasar, vamos a salir más fuertes y mejores. Estemos atentos y vigilantes, a ver qué hacen los vigilantes y los que los mandan a los vigilantes. Porque Alberto Fernández puede tener unas intenciones espectaculares y está ejerciendo el mando en una situación complicadísima, de una manera muy, muy efectiva, muy eficiente, muy, muy seria, y realmente encarándola como asumiendo el rol de responsable de la nación argentina. Bien asumida. Igualmente su equipo de colaboradores que se tuvieron que poner a prueba antes de lo esperado, y la verdad, muy sólidos todos, gente entregada, con su profesionalismo. Uno después puede estar de acuerdo o en desacuerdo con algunos tintes ideológicos, tal vez, no sé. Pero yo creo que este no es el momento. Lo que sí queda claro, que cuando se emana una orden, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad de la Nación, respecto a darle potestades a las fuerzas de seguridad sobre la vida y haceres de la población en general, también hay que ponerles un bozal. Y ese bozal es la democracia. Ahora, si se suspenden los derechos individuales y entramos en una zona de excepción, ahí ya estamos en otro cantar. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que las fuerzas de seguridad se autogobiernen. No podemos permitir que nos gritoneen otra vez. Acaban de abollarnos la cabeza a palos en la época del totalitarismo macrista, y ahora venimos con el coronavirus y con un antifaz en la cara y no, otra vez lo mismo. Yo no soy tan tonto, soy un poco tonto. Yo sé que la situación en el conurbano y en lugares como Santa Fe y otros Córdoba y algunos otros lugares se puede desbordar, por esto que habíamos dicho al principio. Y se puede desbordar de una manera medio dramática, y que va a haber que tener un control férreo para que esto no se desmadre y termine todo en un caos. Existe el riesgo real. Pero así todo, tenemos historia en la Argentina. Mañana es 24 de marzo, memoria, verdad y justicia. Pero no queremos hacer memoria para buscar la verdad y después pedir justicia. Queremos que las cosas no sucedan. Tenemos las herramientas para que no suceda. Después no vengan a decir que son excesos de algunos locos. El gobierno tiene que asumir responsabilidades y les está asumiendo. Pero si anulan el control popular y otra vez las fuerzas de seguridad se transforman en dueños y señores de la vida en Argentina, bajo la excusa de que son los que defienden la vida, estamos complicados. Así que bueno, hasta acá fue. Ahora va a seguir la parte de la repetición del programa número 211, que fue en el mes de febrero. Creo que es pertinente, ahí van a escuchar parte de la verdad de la milanesa, de cuando a veces se habla de la lucha de la droga, y después vamos a ver cómo el fundamentalismo religioso actúa, en Bolivia con este gobierno golpista, y por ahí iremos. Así que bueno, gracias Fernando Tevele, gracias a Retaguardia, sigan enganchados en América Resiste, y después con toda la serie, porque la Retaguardia no se calla, la Retaguardia sigue al aire. Hablamos, vamos a escuchar un temón de la Bersuit que se llama De Tripas Corazón. Convicción de hoy llega hasta el hueso. Yo no me olvidaré jamás de esos que pusieron el cuerpo por la liberación. Transformar en alegría el dolor, convertir todo el horror en pura vida. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tripas corazón. Y haremos de las tripas corazón. Estos huesos están hechos del mismo polvo que una estrella, y a diferencia de ellas tienen verdadero nombre, buscando por cielo y tierra a esos seres queridos que después de tantos años siguen desaparecidos. Ahora veo los rostros, las estampas, las siluetas de esos hombres y mujeres que todavía hoy esperan. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tribas corazón. Y haremos de las tripas corazón. La memoria es una fuerza de gravedad que como un abrazo amigo nos atrae. El que recuerda sabe siempre dónde va. Quien olvida no irá a ninguna parte. Todo el horror en pura vida. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tripas corazón. Y haremos de las tripas corazón. Y haremos de las tripas corazón. La Bersuit. Haremos de las tripas corazón, como hacemos cada día, ¿no? Tantos y tantas y tantes. Levantarse cada día, cada mañana, seguir adelante, a pesar de esto, a pesar de aquello, a pesar de millones de cosas que se nos ponen en contra, pero igual dar ese primer paso. Me levanto. Y de las tripas saco fuerzas. Y así cada día, ¿no? Un poquito más, un poquito más y un poquito más. El campo, los dueños de la tierra, se dicen ellos. Así se dicen los dueños de la tierra. Vuelven a amenazar a Fernández, no amenazan a Fernández. Así titulan los diarios hegemónicos. Amenazan a todo el pueblo argentino. Creer que estamos en un momento de solidez democrática en la que los derechos adquiridos son inalterables, tal vez sea una fantasía. Tal vez sea el deseo, ¿no? Hoy pensaba, a veces es mejor vivir una mentira que tener delante una verdad de hierro. Por ahí la zona de confort está construida en base a mentiras y el estrés que provocaría tener que confrontar con las realidades crudas tal vez sería insoportable, un poquito más. Y los dueños de la tierra, decíamos, no solamente amenazan con movilizaciones, con cortar rutas, sino también tienen una amenaza económica, que es no liquidar las exportaciones. Recordemos la acción de estos oligarcas llamados los dueños de la tierra, cuando estábamos casi de rodillas con los fondos buitres. De qué manera sus abogados, sus agentes, sus operadores políticos y comunicacionales trabajaron fuertemente contra la Argentina con la excusa de atacar a la corrupta Fernández de Kirchner. Ahora resulta que a la corrupta Fernández de Kirchner la atacaron de todos lados, pero los únicos que nos dejaron, como quien diría mal y hablando pronto, culo al norte es a todos los argentinos. Nos metieron una inflación invivible. Nos empobrecieron colectivamente. Nos golpearon, nos garrotearon, nos apresaron. Nos amenazaron y nos amenazan con mayores calamidades. Avanzaron a mano armada contra las libertades populares. Y tienen las armas para volver a hacerlo. No nos olvidemos. Atacar en aquel momento a Cristina Fernández de Kirchner fue la excusa perfecta. La utilización de mecanismos recesivos que habitan en los rincones de la mente, que hacen que el odio sea un vector sobre el cual se puede transportar cualquier bacteria, cualquier virus. En este caso, el virus de la autodestrucción. Millones aplauden y aplaudieron su propia pobreza y besan las cadenas del amo. ¿Qué pasa en Pedro Juan Caballero? Y esto también tiene que ver con una pregunta pendiente, que tal vez los que tengan mejor voz o que tengan mayor llegada podrían hacerle a los ministros de seguridad, tanto de la provincia de Buenos Aires, de la Nación y de las distintas provincias. Señores, ¿cuál es su relación con la DEA? ¿Tienen pactos espurios que están funcionando? ¿O seguimos con los bombardeos de marihuana que llegan desde Paraguay vía los narco-estronistas como un favor a la Fuerza de Seguridad de Prefectura para que les permita seguir pasando las caravanas de soja de contrabando? Hablemos las cosas como son. Hablemos las cosas como son. Aduana Argentina, ¿cuántas caravanas atrapó de contrabando de soja? La de hoy, la de ayer y la de antes. Miran todos para el otro lado. Millones de toneladas de soja salen por la frontera argentina y se triangulan y se venden desde Paraguay. Lo sé yo que soy un nabo. ¿Y ustedes, Estado? Miles de millones de pesos, el hambre de la gente para tener espías, organismos de control, de información, herramientas, ¿para qué? No pueden parar una caravana de soja. Y nos hacen el filo con 1.000 kilos de marihuana que ya secuestraron en Pedro Juan, después la secuestraron en Oviedo, y después la mandan y la vuelven a secuestrar acá en Argentina. ¿Cuándo vamos a hablar en serio? Digo, no yo soy nada, pero los comunicadores de verdad, los que tienen micrófono. ¿Cuándo vamos a hablar de la DEA, de la USAID, de la NET, de la presencia de los Estados Unidos de la manera más nociva y más perversa que haya tenido en la historia, salvo en la época de las dictaduras? Y por supuesto, como siempre, los totalitarios no quieren que se los vea. Un militar agredió físicamente este viernes a un corresponsal de Última Hora, es un diario de mucha circulación en Paraguay, en el departamento de Amambay, durante un operativo de desalojo, ¿dónde? En Pedro Juan Caballero. El compañero periodista se llama Marciano Candia. Fue agredido por un militar identificado como Sergio Espinosa, que tiene rango de teniente coronel. Aparentemente, el uniformado se molestó por la presencia de la prensa en el lugar y amenazó con arrestar al comunicador posteriormente. El efectivo militar se abalanzó contra el periodista, lo agarró del cuello, lo tiró al suelo, lo pateó y lo detuvieron. Casi al mismo tiempo, entre comillas, se produce una fuga masiva en el penal de Pedro Juan Caballero. Recapturaron a cuatro que eran de ahí, que no sabían ni para qué habían salido. Se fueron todos los presos. Pedro Juan Caballero. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es esto que vamos a escuchar. Es el reporte número 3. Vamos con la información hasta la zona norte de la República. Pedro Juan Caballero, escenario ayer de este ataque violento en el que terminó falleciendo el periodista Lourenzo Veras. Ahí lo tenemos a nuestra enviada especial Blanca López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Y decir bien es simplemente para hacer un cumplimiento, porque han cegado la vida de un periodista que ha estado en varios medios de comunicación importantes del país, que años atrás ya tenía amenazas de muerte, contaba con custodia policial. Él ha trabajado no solamente para su página digital Poran News, donde hacía el seguimiento de importantes casos, como el caso del niño Alexi Olé, de lo que significa este combate de facciones criminales de distintos bandos en la zona de Punta Poná, como aquí en Pedro Juan Caballero. Ha colaborado para investigaciones de canales de televisión del Brasil y también estuvo con un grupo importante de una fundación, Science and Screen, que realizaron un relevamiento de lo que significa el crimen organizado desde Colombia hasta Paraguay. Leo Vera es una persona que trascendió su trabajo en las fronteras y hoy se ve justamente eso en todos los pronunciamientos que están saliendo. Él ya anunciaba en una entrevista que le hacía a la televisión brasileña que él tenía muchas amenazas de muerte. Pero lo que quien lo conocía a Leo, y que a veces tomaba con cierto humor estas amenazas de muerte, nos quedamos impactados al escuchar nuevamente una parte de ese material de investigación presentado por la televisión brasileña, donde él inclusive le hacía un pedido a los sicarios. Bueno, esto es lo que decía Leo Vera en esa entrevista que realizaba para la televisión brasileña. Y realmente hoy todos los colegas de Brasil, de las cadenas de televisión, estuvieron aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero. El equipo del Sistema Nacional de Televisión y C9N, conformado por Juan Esquivel y yo, estuvimos aquí desde las 5:30 de la mañana, ya para ver el seguimiento de los distintos operativos que se pudieron realizar, ya que en horas de la noche la Fiscalía General de la República había anunciado quienes conformarían el equipo de trabajo para investigar la muerte de Leo Vera. Estamos hablando de la fiscal Alicia Saprisa, estamos hablando del fiscal Pecci, del fiscal de... Bien, excelente. Gracias, Blanca, por este completo reporte en vivo e indirecto desde la capital de la Amambay, Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero está ubicado en el norte del Paraguay. Dicen que en su momento fue la capital de la marihuana. Dicen aquellos que andaban por esos montes en los años 70 que era común ver los aviones Hércules con la bandera de Estados Unidos cargando alijos de droga y llevándoselos, ya en aquel momento. Esta gente está jugando a la bolita con la zona del norte del Paraguay. Ahora dicen que aparece el primer comando central, cosa que sí, que está ahí. Hay enfrentamientos. Ahora, a escasos kilómetros está la famosa Fuerzas de Tarea Conjunta, que paga el Estado del Paraguay, el impuesto de todos los paraguayos, con el supuesto objetivo de detener a la guerrilla del EPP. Ahora la guerrilla del EPP desapareció absolutamente, ya no quedó, o sea, quedó directamente atomizada, desaparecida. Hace más de dos años, año y medio, que no hay acciones del llamado EPP, que no dejó de ser una banda armada, nunca llegó a tener el cuerpo y la organización de lo que podríamos denominar guerrilla. Pero la excusa, por más que haya desaparecido, lo que no desaparece son los presupuestos millonarios en dólares, que engordan a los generales y a los jefes de policía y a los políticos en Paraguay, que hacen la vida miserable de los campesinos, que los persiguen, que quedan en tiroteos, que sus propiedades son invadidas, que sus mujeres son violadas, que sus casas son destruidas, que sus quintas para alimentarse son envenenadas. Estamos viviendo, como decíamos, ¿no? También, otra vez, como decíamos. Paraguay es un espejo que nos adelanta lo que viene hacia aquí. Y así es la cosa. Mientras tanto, acá en la Argentina, Macri, Macri, ¿se acuerdan quién era, no? Bueno, Schiaretti, ¿se acuerdan quién es el gobernador? Caputo, el tipo más vivo en las finanzas, que se choreó toda la guita y se la llevó. Se afanaron 260 millones de dólares del ANSES, ¿y a quién se lo dieron? Adivina, adivinador, a Odebrecht. ¿Le suena a Odebrecht? Ese famoso acto de corrupción que involucra prácticamente a toda la patria grande y también a Europa, y ni hablar de Brasil. Y bueno, y parece que algún juez comenzó una investigación. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, decíamos que la violencia y la barbarie son el plato cotidiano, son el día a día, son el pan. La violaron en manada. Los denunció y la atacaron de nuevo. Una joven que denunció haber sido víctima de una violación en manada en La Rioja volvió a ser atacada. Desconocidos ingresaron a su casa y la amenazaron y la cortaron con un arma blanca. Está herida pero estable, dicen sus familiares. Entonces, cuando decimos ni una menos, ¿qué hacemos con esto? Violada, victimizada, abusada, y vive en estado de terror permanente. Esas son las cosas que nos hacen vivir en una contradicción permanente entre lo que debería ser, lo que es, lo que nos dicen que es y lo que queremos escuchar que es. La realidad es una. A las mujeres se las sigue matando de una manera, digamos, libre. Se mata a la mujer, se violan niños, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 12 años. Se suceden las fotos, los afiches, las denuncias, los familiares que reclaman justicia. Mientras tanto, decíamos que nunca más iban a volver las dictaduras. El gobierno de facto de Bolivia silenció más de 53 radios comunitarias. El gobierno de la usurpadora Jeanine Áñez violó la ley de libertad de prensa. Silenciaron radios famosas como la Causcuchum de Coca y tantas otras radios comunitarias que son una herramienta básica y esencial para el desarrollo normal de la vida de esas comunidades. Vamos a escuchar el temita número 2 de Daniel De Vita, muy inspirado, que se llama Orgullo Indio. Abran los ojos, ya no recuerdan, que no ven qué está pasando, ya estoy harto de esta mierda. Abran los ojos, no queda tiempo, que dijimos nunca más y se lo está llevando el viento. Golpe de estado, la maldita dictadura nos gritó y no la escuchamos desde Honduras. Se paseó por Paraguay, rugió en Brasil y de mil formas vilmente se hizo sentir. Ahora es tarde para prevenir, no se alivia y la parca marca el arca de Bolivia. Tan tibia las tintas del periodismo garca, anfibia las cartas que muestra la comarca. Evo, orgullo indio nuevo, el capítulo más lindo, líder de fuego. Ejemplo para las élites tan sordas, indígena que tira su modelo por la borda. La OEA nos mea y foguea el descalabro, me cago en Bachelet y en Luis Almagro. Marea racista, que en nombre de Cristo en la cresta del mismo infierno se han visto, Camacho. Otra escoria en la esfera, otro facho asesino como Lenin y Piñera. Mano de obra sobra para la CIA, cobran las cobras para clavar hasta la encía y podrán llamarle como quieran, usar excusas torpes, pero está más que claro que esta mierda es un golpe. Gringo basura, tu plan siniestro fue por Oriente y hoy volviste por lo nuestro, maestro del mal. Secuestro diestro, piratas como ustedes siempre vuelven por el resto. Otro monigote en televisión da asco, tapa las muertes y se las soba los cascos, porque a millones que viven dentro de un frasco parece que la tapa se atascó. Mucho maquillaje, todo de plástico, ahí va la rubia con delirios míticos, siguiendo el rumbo de Guaidó que rústico, y lo patético no le quita lo drástico. Mástico otra vez el sabor amargo de mis hermanos nuevamente ante el letargo. Poniendo el pecho y resistiendo, yo ardo. Las vidas son del pueblo, las armas del encargo, del matador de sueños, dueño del opio, maldito el que le apunta a uno propio. Ejército y policía, formada por la CIA, para que rían ante el que trabaja. Vaya ironía, ¿quién lo diría? Si el de uniforme también es clase baja, se raja la región, el buitre festeja. Hay nuevos luchadores tras las rejas, en Argentina se alza la esperanza. Lula está libre y el pueblo no descansa. Las lanzas siguen en alto ante sus lanzamisiles. Acá no van a haber personas mansas. En Uruguay no van a abrir las puertas a oferta de gran carisma, pero con el alma muerta. La fragua encendida, aunque no tape el agua. Les duele Venezuela y Nicaragua. Odian el agua ante de los latinos que no caen y de varios que nunca se distraen. Quisieron matar a Evo y no pudieron. La solidaridad fue más que el miedo. Orgullo es México, sorteando el vórtice. Vergüenza son todos los sucios cómplices. Ya pudieron ver lo que es un indio gobernando. Ahora van a verlo resistiendo. Ahora van a ver a aquellos que viven mintiendo cómo le erraron al elegir bando. Que algún creyente me explique, que me explique cómo Dios permite que Montaner tenga Twitter. La historia se repite, olvidadizo. Y esto no es una canción, es un aviso. Ya hubo mucha sangre, ya fuimos carne de cañón mucho antes. Iba a ser tarde si ahora no nos ponemos en sitio. Y entendemos que ya vienen por el litio. Quieren gas y petróleo, monopolios rentables. Y cuando tengan sed, agua potable. Y vos ahí esperando que alguien con voz amable lo diga en la televisión por cable. Hablen, hoy diferencio. No hay pecado más indigno que el silencio. El que calla otorga y es órgano del cuerpo y no sirve después llorar los muertos. Que hable el deporte, que hable la música, que hable las calles y las redes. Que comprendan que no pueden ocultar un genocidio. Estos ya no son tiempos para tibios. El mejor presidente de Bolivia en el exilio. El racismo desprende su martirio. Y yo otra puta noche donde el sueño no concilio, tratando de que salgan del idilio. Que esos héroes de los que no me hablaron en la escuela resurjan para torcer la secuela. Que la huella de su suela sea gigante y los hijos del sol venzan al guante. El límite, el fin de tantos males, la línea divisoria entre morales e inmorales. Evo recuperó el orgullo indígena, el pueblo va a enterrar la miseria indigna del que cree en esas fábulas exógenas y le abre la puerta a intenciones malignas. pueblo único, soberano que designa, impúdico el que llama la rapiña, unidad latina, esa que aún camina, cada vez que surge el imperio patina, viva Haití, no la timan, no le atinan, la línea fina, y el mismo destino nos envuelve, no será nuestro cuerpo hace que cuelgue, patria grande la colonia disuelve, Evo es pueblo y el pueblo siempre vuelve. Sí, vamos a seguir un ratito más con Bolivia. Vamos a escuchar después un reporte, que es el reporte 4, Nachito, que son los evangélicos dentro de la Casa de Gobierno, imponiendo la fe. La fe. La fe para matar collas, para matar gente libre, para golpear mujeres, niños, campesinos. ¿Qué dice Chomsky? Noam Chomsky. Noam Chomsky es conocido en los círculos académicos como lingüista, o sea, no llegó a premio Nobel, pero casi, o sea, es un autor de lectura obligatoria para aquellos que cursan carreras universitarias, pero a su vez también es uno de los filósofos pensadores más críticos y más sagaces del sistema imperial norteamericano. Él previno desde allí lejos, ¿no?, de Massachusetts, Estados Unidos, el avance y la amenaza que se cierne sobre Evo Morales. Noam Chomsky denuncia que Estados Unidos está detrás del golpe de Estado de la oposición en Bolivia para derrocar al presidente Evo Morales. El golpe es promovido por la oligarquía boliviana y cuenta con el total apoyo del gobierno de Estados Unidos, de Mr. Trump, que desde hace mucho tiempo está ansioso por expulsar a Evo Morales y a su movimiento del poder. En un comunicado, Chomsky alertó que el centro de operaciones de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, la capital boliviana, ha dejado entrever dos planes en el país sudamericano. El plan A, golpe de Estado exitoso. Plan B, el asesinato de Evo Morales y todos los líderes del MAS. No podemos negar que Chomsky es una persona bien informada. No podemos negar que lo que estamos viendo está sucediendo. No podemos negar que la solidaridad que despierta Chile con los ataques de hacia la población civil desarmada por parte de un gobierno democrático, entre comillas, nos deja escandalizados, pero nada podemos hacer. Sucede Bolivia, una masacre a la luz del día, el apoderamiento de un gobierno, la destrucción de las fuentes de recursos y bienes naturales en manos del pueblo, mal vendidas a los gobiernos extranjeros, especialmente de Estados Unidos. Mientras tanto, vamos a ver qué pasa, el delirio en Bolivia, y después, sí, Nachito, ponemos el institucional. Extendemos este tiempo, Señor, para declarar palabras proféticas y un tiempo profético de bendición en esta hora. Padre amado, que los cielos de Bolivia se abran y proclamamos sobre Bolivia, Señor, bendición, riqueza y prosperidad. Atamos al hombre fuerte y proclamamos, Señor, que el Espíritu Santo gobierna el 1,098,581 kilómetros cuadrados que tiene Bolivia, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y Bolivia es una nación para vivir en libertad. Proclamamos este tiempo sobre tus días, Señor, y sobre tus tiempos. guarda la vida de nuestra presidente, guarda la vida de los ministros, guarda la vida de los viceministros, guarda la vida, Señor, de los diputados, senadores, guarda la vida de los gobernadores, de los alcaldes y concejales, y cada persona que tenga, Señor, un título de poder en esta ciudad y en esta nación. Y declaramos, Señor, desde aquí que caen los enemigos de Dios y levantamos un altar en esta ciudad y en esta nación con un sello: Jehová está presente en Bolivia. En el nombre de Cristo Jesús declaramos Bolivia una nación de justicia, Bolivia una nación de paz, Bolivia una nación modelo para las naciones de la tierra, proclamando un nuevo tiempo. Bendecimos a los militares, bendecimos a los policías, y hay un nuevo tiempo en Bolivia. Bolivia tiene dueño y se llama Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Y aquí volvimos. América Resiste, el capítulo número 211, el día de hoy, 17 de febrero del año 2020. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Nacho Álvarez. No me voy a cansar de decirlo, parece el boxeador. Nacho Álvarez de Mataderos al Madison Square Garden. Bueno, y antes de seguir con este viaje emocional, informativo, tendencioso, francamente insurrecto, tenemos que dar una noticia. Bueno, no pasa nada, se largó a llover un poco demasiado y tal vez no sabemos si va a seguir así o no, pero bueno, íbamos a tener la presencia a partir de las 19:15, 19:20 de nuestro querido amigo Abelardo Martín, el juglar del pueblo. Pero, infelizmente, cuestiones meteorológicas han impedido que se acerque a este espacio. Pero bueno, queda pendiente la visita del querido Abe. Los que no lo conocen, escúchenlo, búsquenlo en YouTube, búsquenlo en Googleenlo. Abelardo Martín, ese tipo de personas. A ver, yo, en lo particular, ¿no? Ya a esta altura de mi vida, ya de vuelta del codo de los 1200 metros, me puedo dar algunas licencias que nunca he dejado de tenerlas. Por ejemplo, sentir una admiración, un respeto por algunas personas en especial. Personas a las que tal vez no conozco de antes, ni muchas veces por ahí ni el nombre. Pero son personas que en los momentos difíciles, donde no hay cámaras de televisión, donde no hay fama, donde no hay especulación, están presentes, acompañando, ayudando. Abelardo Martín es uno de esos. No, Abelardo Martín es un cantor, cantautor. Él con su guitarra, yo muchas veces, las veces que hemos tenido oportunidad de charlar, resaltaba la importancia en los momentos más difíciles, más dramáticos, de la música. Tengo memoria en circunstancias insólitas, inéditas, imposibles. Esa expresión de la humanidad, el arte, la cultura. en el medio de las catacumbas, una canción tarareada, en las largas esperas, un rasguido de guitarra. Y son estímulos que tal vez hayan sido la diferencia, o hayan hecho la diferencia, entre bajar los brazos o seguir resistiendo. Así que bueno, el Ave, como le dicen los que más lo conocen, es un cantautor, músico, juglar del pueblo, pero siempre está Piquete, Soya, Tisni, Carbón, y siempre al lado de las madres que sufren con las causas armadas de sus hijos, con los asesinatos a manos de las fuerzas policiales del Estado. Bueno, pero una persona que cuando volvamos después del feriado de carnaval, lo vamos a tener presente seguramente, y nos va, no solamente vamos a escuchar sus canciones y escuchar su música, sino también charlar, ¿no? Y conocer un poquito más profundamente a este tipo de personas especiales. Otra de ellas, Norita Cortines. Norita Cortines es muy famosa acá en las ciudades, qué sé yo, todo el mundo parece que fuera un star rock. Pero, a ver, el respeto mío y la admiración, el amor profundo y el ejemplo que tomo de ella, siempre lo he cosechado en esos lugares recónditos, en espacios donde vos decís, ¿qué hace esta mujer acá? Está donde tiene que estar. Está donde tiene que estar. Y si se supiera, ¿no? Porque bueno, nosotros los porteños tenemos una dificultad empática con las personas del interior, no solo del país, sino también de los países de la patria grande o de cualquier lugar del planeta. Las personas más humildes, los más vulnerables, los más caídos, los más desprotegidos. ¿Cómo se agranda geométricamente el estímulo de tener la presencia de Norita? Lo he visto, lo escucho. Aún hoy, ¿no? Nuestro público, que hoy le contaba a Nachito, el público que nosotros buscamos, bueno, tenemos de todo, o sea, tenemos desde algunos cuadros que en lugares distintos del mundo por ahí compartimos algunos puntos de vista, o también intercambiamos hipótesis e informaciones, y también tenemos desde esta trinchera comunicacional que es América Resiste, aquellos de los cuales tengo el honor de recibir los galardones que más atesoro, ¿no? La gente humilde. El programa este que luego llega de manera artesanal y es escuchado, que es querido, que es cobijado. En lugares donde no hacemos publicidad para llegar, porque lo de América Resiste es punto a punto. Es cara a cara, amor a amor, ¿no? Y es poner el pecho ahí, y bueno, y hemos tenido también la presencia física, pero bueno, hoy día, como dicen los queridos campesinos, sigo cumpliendo la función que me asignara el gran comandante de ser el alto parlante del pueblo humilde. Vamos a seguir. ¿Qué pasa? Decíamos que estábamos en otras, en otro decíamos, ¿no? Siempre el decíamos. En otro decíamos, anticipábamos que estamos ante una operación militar de, ya no podríamos decir en la categoría de guerra de cuarta generación, sino que esto es una vuelta de rosca más de la guerra de cuarta generación, en la cual intervienen sectores políticos, comunicacionales, eclesiásticos, militares, policiales, mafiosos. Hay una gran articulación que se ha convocado para destruir cualquier atisbo de idea de patria grande. Esto viene apoyado también por fuerzas militares, a no engañarse. Bombas atómicas no va a haber. Tropas desplegadas extranjeras sí va a haber. Lo puedo afirmar. Ya están. No es un proceso a mediano plazo. Hay personal militar y se empezaron las construcciones. Juan Raúl Ferreira se refirió al convenio firmado con el gobierno de Estados Unidos y la Guardia Civil, de Georgia, Estados Unidos, para instalar tropas, y ya se está, o sea, ya está construido el cuartel y los campamentos en los cuales estas personas están habitando. Vamos a escuchar el temita número 3 de Iliapu, que se llama Nuestro Mensaje. Se enciende la vida en mi raza, se enciende. ahí, sí, lo tenemos, lo estamos moviendo, sí, lo que estamos acompañando el cuerpo, somos como 10. Somos los vulnerables. Somos la fuerza infinita de la rebelión. Somos mapuches. Somos caídos bajo las balas policiales. Somos engarronados en los penales. Somos mujeres golpeadas, violadas, niñas, niños. Somos el grito de hambre desesperado y la lágrima callada. Estamos de un lado. Y de ese lado las cosas se ven como las estamos expresando en este viaje de América Resiste. Y decíamos, habíamos escrito, ¿no?, una reflexión, caminando sobre papel de arroz. No te rindas, la ergástula es oscura, la firme trama es de incesante hierro, pero algún recodo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura. El camino es fatal como la flecha. Esto es un párrafo del libro I Ching, de Jorge Luis Borges. Tiempos de apreturas, acechos, augurios de oscuridad y males. La realidad de nuestra patria enfrenta un horizonte de desafíos. Sin descanso ni reposo, nos vemos obligados a seguir marchando. No hay espacio para restañar heridas. Deberán sanar en el camino. Mantener alerta y la voluntad activa, como siempre, desde el fondo del alma, la resistencia es fuente inagotable de energía. El enemigo de nuestra patria, astuto, dejó trampas y saboteó a conciencia cualquier posibilidad de alivio en el corto plazo. Sus medios de agitación sediciosa bombardean con cadencia demoledora las precoces medidas de emergencia, que desde antes de asumir el mandato intenta el gobierno que asumió el 10 de diciembre de Fernández Fernández. La inseminación de odio, la propagación de escepticismo agobiante, con el mismo resultado que obtuvieron durante el ciclo totalitario. El objetivo es desalentar cualquier alternativa de resistencia, de sobrevivencia. ¿Resistir a qué? Al exterminio. Parece exagerado, pero no lo es. Exterminar conceptos como el de solidaridad, unidad, organización de los de abajo. La guerra que nos han declarado utilizando todos los medios con que cuenta el poder real no tuvo éxito, y eso los enfurece. No debemos esperar ni consideración ni misericordia de parte de ellos. No debemos contar más que con las fuerzas propias. A las dificultades económicas y financieras se suman las amenazas de acciones directas. Desde el campo, no liquidar exportaciones, cortes de ruta. La injerencia de Estados Unidos condicionando la política y justicia de nuestro país. Movilizaciones de protesta contra las medidas que tomó el régimen totalitario anterior, achacándoselas al nuevo gobierno. Sumemos la amenaza de intervención, de agitadores y mercenarios extranjeros con capacidad de sabotear y provocar atentados conmocionantes a las órdenes de la comandante Malbec. Bueno, y ahí seguíamos, ¿no? Pero ¿por qué traemos a colación estas frases, ¿no? Estas pequeñas líneas del texto? Porque nos tienen con la espada en la garganta. Sacarse el sayo de encima y suponer que Fernández Alberto va y se planta y manda y dice, es un negocio espurio, de poca monta, para conseguir algún tipo de ventajita que permita sobrevivir algún miserable o miserabla un par de días más. La realidad es que la negociación con los tenedores de deuda argentina, llamados privados, tiene el sino del garrote del establishment norteamericano. La emboscada preparada para Alberto Fernández en Uruguay, donde iba a ser apretado por Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, para decidirse de una vez por todas a tomar y a formar una alianza político-militar que avance sobre Venezuela. Ese es el quid de la cuestión. Que la Argentina cumpla la promesa que le hizo a Trump Mauricio Macri. Los fondos que se robaron de la República Argentina vinieron de la mano de Donald Trump, luego de que Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Waldo Wolf y todo el elenco, Pichetto, de abyectos personajes de la política, le hicieran a Estados Unidos. No pensemos que esto no va a ser así. No pensemos que estamos en otra realidad. Mientras tanto, la Pachamama grita. Mientras tanto, los poetas le ponen voz a la Pachamama. Vamos a escuchar el reporte 5. Pachamama. Verde. Azul. La memoria se me pierde, se me olvidan mis olores. Hace tanto que llegaste que ya no tiene importancia. De mis recursos te apropiaste, buscando para ti la abundancia. Delimitaste mi casa y le pusiste fronteras. Dividiste todas las razas, te creíste dueño de esta esfera. Con la excusa de la conquista, a mis hijos, los que me querían, los mataste. Siempre altivo y egoísta, y a esta tierra te aferraste. Después que derramaste sangre, inventaste el tal progreso, y al mundo tienes con hambre, y todo va en retroceso. Las fábricas me contaminan, y no te dejan respirar. Ya tus hijos ni caminan, solo sabes abusar. Con el tiempo y tu progreso, empezó a cambiar mi color. No entiendes que tus excesos solo producen dolor. Mi agua se está acabando y no quieres hacer nada. Mis pozos se están secando, desaparecen mis cascadas. Me perforas y destruyes, solo te importa el dinero. Toda mi fauna huye, ni hablar del sector minero. ¿Por qué me cortas el pelo si por él es que respiras? ¿Crees que Dios está en el cielo? Te alimentas de

un tema de su cultura, que se llama tetaguá. El tetaguá es un horno, es el horno de barro, y en las comunidades originarias donde todo se comparte, el tetaguá es lugar de comida, lugar de reunión, lugar de charla, lugar de pelea, lugar de discusión. Pelea. Lo que tiene de bueno la cultura de los pueblos originarios es el diálogo. Ellos tienen una costumbre, que es las conclusiones que se toman grupalmente son por consenso total. Cada uno ante una disyuntiva expone sus posiciones, otro opina, otro calla, otro pide la palabra. Y hasta que no están todos de acuerdo, no se toma la decisión. O sea, las decisiones no son por mayoría, porque en su cosmovisión, el que se va perdidoso de una contienda del tipo que fuera, queda resentido, queda dolido, y al estar él dolido, todo el colectivo está dolido, ¿no? Sanas y sabias costumbres del comportamiento natural de los seres humanos. No es como dice Bolsonaro, vos o va a caer, el qué podemos decir, totalitario, extremista que gobierna el Brasil. Los indios en poco tiempo van a ser casi humanos. Bueno, y apuestas hubo en esta patria grande por la paz, por la evolución, por la confraternidad, por el fin de los conflictos armados. Un hito que recordamos con muchísima esperanza y a su vez hoy día con muchísimo dolor. Fue el pacto de paz que hubo en Colombia entre la FARC, ELN y el gobierno colombiano. Fue una paz trabajada artesanalmente, trabajosamente, lastimosamente, donde hasta las víctimas de la guerrilla formaron parte del Comité de Paz. Bastó que se alejara un poquitito el expresidente Santos y apareciera otra vez la injerencia norteamericana para que comenzaran a matar a los guerrilleros desmovilizados. Luto del partido de la FARC. Ya son 185 guerrilleros, exguerrilleros asesinados. Esa es la cifra que reporta el partido de la exguerrilla desde la firma Acuerdo de Paz hasta la fecha, en que la Unidad Especial de la Fiscalía registra 169 homicidios. De estos, dice que hay 20 personas condenadas en 23 sentencias judiciales. Los excombatientes siguen denunciando persecución de algunos agentes de la fuerza pública, por supuesto de los paramilitares y de las fuerzas armadas de los terratenientes en Colombia. Vamos a escuchar un tema que salió desde el medio de la selva, que se llama Nuestra Gente de Pie, hecho justamente por el grupo de la FARC. Con siente empuje. los muros, estrellas en la frente, la gente va avanzando. Poderes criminales que el imperio protege, les sirven y son fieles, se lucran y se venden. Guairo y estudiantes, obreros y mujeres, con voces de verdad a la patria defienden. Cantores que se inspiran en sueño y esperanza, lo expresan en su verso que invitan a la lucha. Guitarras y tambores, sentimientos del alma, multitudes que marchan, las guerrillas se escuchan. Y ahí se fue, ¿no? La esperanza se está destruyendo, de dejar el monte, de dejar la selva, de abandonar las armas, de volver a tener o de empezar a tener una vida común, una rutina día a día, incorporarse con las ideas a la vida política de Colombia, hacer el aporte de esa guerrilla que se desarrolló en el medio del campo, en el medio de las planicies, y en el medio de las selvas y los ríos de Colombia. Ellos tienen la articulación virtuosa con los pueblos originarios y proponen una forma de vida a dimensión humana. Pero el imperio americano decidió que la patria grande será un campo de batalla. Y bueno, y no nos olvidemos de Chile, no nos olvidemos de Francia, no nos olvidemos de tantas rebeliones que van sucediendo como partículas atómicas, una al lado de la otra, pero aún no conseguimos fusionarnos para hacer que este avance, esta contraofensiva neoliberal de la derecha totalitaria de una vez por todas se detenga. Vamos a escuchar una presentación cultural, un acting, una intervención que se llama No nos rendiremos, es el reporte 6. Fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés.

se resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide, que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta. Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguirlo queda muy claro, no va a parar. Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay. Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más. Vamos al carnaval para defender la tierra. Llegamos al carnaval, hoy América despierta. Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo. Nadie nos podrá callar, suena fuerte nuestro canto. Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el continente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide, que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta. Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguirlo queda muy claro, no va a parar. Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay. Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más. Aprovechemos el carnaval y escuchemos a las murgas, como en las épocas en las cuales no se podía hablar, ¿no? Todo era silencio. Pero es un realismo que se va cantando, que se va transformando en poesía, que se va transformando en patada al cielo, pero es innegable. Estamos ante una realidad que puede derivar en una guerra real. Argentina no está acostumbrada a escuchar los balazos sobre sus cabezas como en Bolivia. ¿Será que no solo no está acostumbrada, digo como colectivo, ¿no?, sino que también habrá quienes aplaudan una guerra en la patria grande, suponiendo que a nosotros no nos va a tocar? ¿Supondrá el gobierno actual que una avanzada militar sobre Venezuela no va a abrir la puerta aquí en la Argentina, que Patricia Bullrich y sus tropas comiencen a sabotear al gobierno y hundir a la Argentina en la violencia? La violencia armada, que otra vez va a ser la violencia de una violencia asimétrica. Porque por más que no estén en el gobierno, tienen gobernaciones. No están en el gobierno nacional, pero tienen gobernaciones provinciales, tienen intendencias. Tienen los ricachones de la Argentina, que hicieron un gran acopio de armas y municiones. El ejemplo está en Coto, ¿no? ¿Alguien habla de las armas y las granadas de mano encontradas y escopetas encontradas en Coto, no? De eso no se habla. Y Coto dijo directamente, la tengo para mi defensa. O sea, está bueno mantener la zona de confort. Lo que no está bueno es estar informado y después que las realidades a uno lo sorprendan. Vamos a escuchar qué dice Rusia respecto a defender a Venezuela. Es el reporte número 7. Moscú, cooperación militar Rusia-Venezuela seguirá activa. Rusia, que sigue con atención la situación en Venezuela, ha asegurado este miércoles que seguirá su cooperación militar con el país caribeño. Así lo ha anunciado el director del Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar de Rusia, Dmitry Shugaev, en respuesta a la posibilidad de que el presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pida revisar la cooperación técnico-militar con el país euroasiático. El destacado funcionario ruso ha asegurado que a Moscú le preocupa mucho la situación que se vive actualmente en esa nación suramericana y ha recalcado que no tenemos la intención de cesar la cooperación con Caracas. Nuestro armamento ha mostrado su valía, tanto en Venezuela como en países cercanos, como Perú y Brasil, y haremos todo lo posible para mantener su capacidad combativa. Este es nuestro objetivo principal, ha dicho el director del Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar de Rusia, Dmitry Shugaev. Asimismo, ha detallado que desde 2005 Rusia ha entregado a Venezuela helicópteros, aviones de los modelos Mi-35 y Mi-17, así como del tipo Su-30, Mk-2, armas pequeñas, vehículos blindados y armas de defensa aérea. Al respecto, Shugaev ha explicado que últimamente la cooperación se centra en reparar y dar mantenimiento a las armas suministradas y también en la creación de fábricas para la producción de rifles de asalto AK-103 y municiones para ello. En los últimos años, Venezuela se ha convertido en uno de los mejores clientes de la industria rusa de armamento. Durante el mandato presidencial del fallecido Hugo Chávez, 2001-2011, Caracas le compró a Moscú armas por valor de 11 mil millones de dólares. Además, en septiembre de 2018, ambos países realizaron unos ejercicios militares combinados aeroespaciales para impulsar su cooperación bilateral en el ámbito militar. Es más, Moscú ha ratificado su apoyo al gobierno de Caracas, apostando por estrechar aún más los lazos entre ambos países y desafiar, de esta manera, a Estados Unidos. Una injerencia militar en Venezuela sería el peor de los guiones. El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, advierte que una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela sería el peor de los guiones. Una destructiva injerencia exterior, máxime la armada, en los asuntos internos de Venezuela sería el peor de los guiones, ha aseverado este jueves Ryabkov en declaraciones a la prensa y ha agregado que tal intervención tendría consecuencias catastróficas. El vicecanciller ruso también ha alertado que las secuelas de este escenario son difíciles de predecir, sin embargo, ha considerado que está claro que el uso hipotético de la fuerza en la coyuntura actual no tendrá resultado alguno excepto un aumento en el derramamiento de sangre, algo que también pasará las fronteras de Venezuela. De cara a la primera reunión que el llamado... Así es la cosa. De la dialéctica, de la discusión teórica, de las posturas indeclinables, las discusiones políticas profundas. Se terminan cuando suenan las balas. Cuando la pólvora se expande y los muertos se desparraman, se acabó la dialéctica, se acabó la teoría. Y empieza una realidad miserable y desastrosa para millones y millones de personas en la patria grande. A eso está jugando no solamente Estados Unidos, a eso está jugando la criollada cipaya de la patria grande. A eso está jugando en la Argentina Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Pichetto, Gerardo Morales y toda la tropa que lo sigue. Pretenden esconder sus crímenes económicos, sus desfalcos y sus estafas con un baño de sangre. Tienen la certeza de que ellos no formarán parte de la baja, partes de las bajas. Vamos a escuchar a propósito de tanta cosa que escuchamos hoy, pero bueno, no nos olvidemos. Escuchemos a Mario Benedetti para recordarnos que está bueno pensarnos como si fuéramos inmortales.